Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a... Daniel Pena, investigador y sociólogo. Bienvenido, Daniel, al Mundo le falta un tornillo. Buenas, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué dice, Dani? Divino, divino tenerte acá por acá también. Un gustazo, como siempre. Vamos arriba. Bueno, nos pasamos unos minutitos, pero mirá, valió la pena, porque justamente en la entrevista anterior estuvimos un poco, casi te voy a decir que introduciendo lo que viene ahora contigo, bueno. Porque de alguna manera está muy vinculado, porque estuvimos hablando del acuífero guaraní, con los círculos indígenas y bueno, la defensa del agua y del territorio. Y particularmente hoy te invitábamos para tener esta charla contigo a partir de un artículo que escribiste en Sur con Z. Vamos siempre a decir Sur con Z para que la gente sepa dónde después referirse y buscar estos artículos. Y es un artículo que lo titulás Credo al Dios Desarrollo. Y bueno, nos gustaría como para empezar que definas un poquito el porqué de este título y después pasamos a los dogmas, que ya le explicaremos a la gente de qué se trata. Bueno, sí, en realidad es como una reflexión en voz alta, digamos, no es un artículo súper académico, si bien tiene información que surge de varias de las investigaciones en las que hemos estado en estos últimos años, 5, 8 años, pero bueno, es más una reflexión que sale así como de las vísceras, de un momento en el que la verdad que me tiene un poco cansado, por no decir harto, de escuchar la idea del desarrollo como si fuera la salvación, ¿no? Como todo el mundo habla del desarrollo, políticos sobre todo, pero empresas también, y bueno, todo el mundo quiere ser el que venga a desarrollarnos, ¿no? Y bueno, y justamente va un poco por ahí, como criticar esta idea del desarrollo que se dice a sí misma, sea sostenible, sustentable, verde, con equidad, con inclusión social, con integración, con transición energética, tiene 1000 sobrenombres, 1000 apellidos, pero bueno, que se dice como una idea racional y lógica y que surge de un montón de evidencia científica, y en realidad yo lo que critico acá o lo que planteo es que funciona como si fuera prácticamente una religión, como si fuera una fe ciega en una forma de organizarnos como sociedad que nos está llevando a vivir cuestiones bastante complicadas y que cada vez que se plantea esto se profundiza el problema, ¿no? Como que de alguna manera, primero, es una idea que no es nueva, que tiene un nuevo nombre para algo que viene desde Cristóbal Colón, ¿no? O sea, desde 1492 Europa ha querido imponernos su forma de vida y a su vez colocarnos en un lugar de inferioridad, bajo aquella vieja idea de que nos venían a civilizar y que venían a evangelizar a los indígenas que no tenían alma y que por lo tanto iban a morir en infierno y que eran casi humanos pero de infrahumanos. Después eso mutó en el siglo XX, en el siglo XIX, hacia la idea de progreso, que de hecho está impreso en la bandera brasilera, ¿no? Orden y progreso, ni en esa idea iluminista de progreso como el avance y la modernización, ¿no? Y ahora, como ese término ya estaba en problemas, porque hablar de progreso era como ser básicamente un ultraconservador, ya tiene como quizá unos 50, 60, 70 años, se cambia por la idea del desarrollo, pero que básicamente padece de los mismos problemas. Y es un refrite de esa idea como modernizadora. Entonces es un poco hacer esa crítica, que no soy el primero que la hace, por supuesto, hay un montón de gente mucho más inteligente que yo haciendo esa crítica, sino que simplemente quise como bajarla a algunas cuestiones de la realidad uruguaya, porque lamentablemente la escuchamos en los políticos de toda índole, digamos, de derecha, de izquierda, de ecologistas, de industrializadores, lo que sea, ¿no? Como todos hablan del desarrollo y todos se creen dueños de la verdad sobre el desarrollo. Entonces, bueno, un poco como, como hacer un, una crítica a eso. Sí, hay como una idea común, ¿no? De que podemos, de que la humanidad puede seguir creciendo permanentemente, ¿no? Como una idea, bueno, vos lo decís bien, ¿no? Como un credo al Dios, a un Dios inalcanzable, por supuesto, como todo Dios debe ser, pero además impuesto, ¿no? Vos estabas hablando de que desde Colón, digamos, es una lógica colonizadora, extractivista, que en sus bases más básicas, valga la redundancia, no ha cambiado, ¿no? Es el despojo, la destrucción del territorio, la imposición de las reglas propias de Occidente o de las supuestas potencias, y bueno, y es una lógica que venimos heredando generación tras generación, ¿no? Desde hace bastante más de 500 años, lo cual es increíble que además se siga profundizando. Y bueno, ahora tiene nombre también, que también pasa por un lado por el capitalismo, ha adquirido varios nombres. Igualmente, no solo tu voz, que bueno, vos podás decir lo que quieras de vos mismo, pero que es una voz calificada porque has investigado bastante sobre este tipo de cosas y también sos un militante por el ambiente y por los derechos y bueno, y a nivel social, y has hecho tus investigaciones y tu carrera básicamente está rodeada de eso. También es una voz calificada para nosotros, pero además traerlo a la realidad nuestra, digamos, más cercana, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estaba pensando en Kohei Saito, que es un japonés que ahora también está hablando del decrecimiento. Es un estudioso del marxismo y bueno, lo está llevando, trayendo también unas ideas muy interesantes, pero que no se aleja para nada de lo, o sea, y no está lejos para nada de lo que vos estás planteando en esto. Y a partir de esto me gustaría entrar un poquito en esto que planteas vos, porque vos, a partir de esta introducción que hiciste y que contextualizaste muy bien, digamos, acerca de lo que viene ahora, es que lo dividís en pensar este credo, decís vos, en al menos cinco grandes dogmas, ¿no? Este credo del Dios desarrollo, ¿no? Me gustaría que empezar como a destazar un poquito de eso, porque aparte arranca ni más ni menos con la tecnología nos salvará. Sí, es que justamente los dogmas son esas máximas, ¿no? Que no podemos cuestionar, o sea, justamente lo que a mí más me preocupa es que estas ideas, estas cinco ideas que yo quise resumir ahí, funcionan como esas ideas básicas que no se pueden cuestionar, que son así y punto, ¿no? Y que están de fondo de muchos de los razonamientos que toman políticos, técnicos del gobierno, académicos o nosotros en la vida cotidiana, ¿no? Es como que son ideas que no tienen ninguna base en la realidad. De hecho, la realidad nos están diciendo lo contrario, la realidad nos está mandando un montón de señales de que no son reales, de que estas ideas son falsas, que son mitos. Sin embargo, es tan fuerte la publicidad y tan fuerte la inercia que tenemos en esto y es tanta la imposición que nos meten de estas ideas que las creemos como eso, como una religión. O sea, por más de que la realidad, la materialidad nos esté mostrando otra cosa, las creemos porque necesitamos creer en ellas. No, entonces ahí son cinco. Sí, te quería agregar algo de esto, al respecto de esto de la tecnología en particular, que también, y para atarlo un poquito a lo que veníamos hablando antes, de esto que también es una tecnología también colonialista, ¿no? Es una tecnología, en este momento, por ejemplo, si pensamos en la cuando hablamos de tecnología en un amplio espectro de lo que implica tecnología. Pero si vamos a algo que hoy por hoy, sin duda, está redefiniendo nuestras vidas de manera muy profunda, es la tecnología digital, por ejemplo, ¿no? Que viene signada desde Silicon Valley, es decir, seguimos siendo incluso en esta utilización de lo que hoy llamamos tecnología, tenemos que pensar de que es un camino tecnológico, digamos, porque a veces también es importante No, o por lo menos pienso, ¿no? No demonizar el concepto de tecnología, sino ir al realmente al hueso de cuál es el problema con la tecnología que estamos teniendo en este momento, ¿no? Claro, claro. Es que para mí ahí lo central de este primer dogma, que sería algo así como que la tecnología nos va a salvar, o sea, que a cada problema va a haber un científico o una empresa, o un científico que trabaja por una empresa y se va a llenar de plata en eso, que va a inventar algo que va a solucionar el problema que tenemos. Y así sucesivamente. Después va a venir otro que va a solucionar el problema que ese científico generó, porque cada tecnología tiene su problema. Entonces, y después va a haber un nuevo científico que le va a vender una patente a una empresa, que esa empresa va a lucrar con ese problema, y va a generar otro. Y entonces va a venir otro científico que va a generar otra tecnología, que va a generar otro nicho de mercado, etcétera, etcétera. Así al infinito, ¿no? O sea, incluso esta idea ultra perversa de la economía circular, de que con los residuos, con los problemas, con las externalidades, se puede generar valor, ¿no? Entonces tenemos, no, la economía circular del plástico. Entonces ahora tenemos grandes empresas que reciclan plástico. Señores, el problema es el plástico en sí. O sea, es un pero gravísimo error de diseño. ¿Quién fue el nefasto que se le ocurrió hacer envases de plástico que van a durar cientos de años para envasar, no sé, una banana, cuando la banana ya tenía su propio envase, que es mucho más inteligente que cualquier humano, ¿no? Entonces, esa lógica de que la tecnología nos va a salvar de los problemas de la tecnología anterior, o nos va a salvar de los problemas que estamos teniendo hoy, y ahí podemos entrar en miles de cosas, juega de fondo de esta resignación también a dejarlo en manos de los científicos y las empresas. No, bueno, ya un científico va a inventar algo para ese problema, para el microplástico en el mar, entonces vamos a generar un hongo o una bacteria que se va a comer el plástico. Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando esa bacteria se haya comido todo el plástico y se haya reproducido a un nivel de ser una cianobacteria? Sin duda. No, ahí vamos a inventar a otra cosa que se va a comer a esa bacteria. Es como el chivita, o sea, sí, tal cual. No termina nunca, ¿no? O sea, tenemos el problema del plástico, vamos a llamar a la bacteria para que se coma el plástico. Bueno, vamos a llamar a no sé quién para que se coma la bacteria, para que se coma el plástico. Así. Él es el delirio en el que estamos viviendo, ¿no? Me encanta. Sí. Pero bajando la tierra es básicamente ese delirio. Y en Uruguay tenemos dos ejemplos muy claros de eso. Uno es el maldito proyecto Neptuno, que es un gran problema, o sea, no es una solución, es un gran problema a otro gran problema, ¿no? Es suponer que vamos a tener agua desalinizada del río de la Plata. Infinita, exactamente. Desalinizada, o sea que tenemos que desalinizarla, que de alguna manera, que hasta ahora no existe la tecnología, filtrarle todas las cianobacterias y las toxinas de las cianobacterias de manera que sea, digamos, estable o saludable para la población. Y con eso vamos a salvar el problema que tenemos con la sequía y con las condiciones pésimas en las que está el resto del agua del país, porque entonces nosotros no podemos asegurar destrozar el resto de los arroyos, ríos y cuencas en general, que total tenemos el agua del río La Plata. Bueno, esa es la lógica, ¿no? O sea, como la soja, el uso masivo de agroquímicos en la soja, en la forestación, en el arroz, etcétera, degradan fuertemente las condiciones, la calidad del agua, o incluso la forestación utiliza inmensos volúmenes de agua y el arroz también. Entonces, mejor ni miremos tierra adentro qué está pasando con los ríos y ya empecemos a mirar el río de la Plata. Y qué bueno que vino una empresa, en este caso israelita además, a ofrecernos una nueva tecnología de desalinización, ¿no? Que además es una empresa ultracolonial que está haciendo lo mismo en Argentina y en un montón de otro lado del mundo, y que arrancó haciéndolo en el lugar donde está destrozando todo con una guerra bestial, ¿no? Con una masacre, un genocidio. Pero eso no importa, porque ellos son buenos e inteligentes y generaron una nueva tecnología que nos salva del problema anterior. ¿Cuál fue el problema anterior? La tecnología que vendieron antes para producir, entre grandes comillas, alimentos, porque la soja no es un alimento, pero bueno, que a su vez nos salvaba del problema del hambre, que resulta que nunca se solucionó. Entonces ya tendremos otro problema después, que habrá que solucionar el hambre de otra manera. Sí. Entonces, sí. Es un encadenamiento que es perverso, absurdo. Pero lo perverso de todo esto es que hay mucha gente enriqueciéndose con eso. Entonces, es que no es, perdón, te puedo corregir una cosa. No es tanta. Bueno, está bien, no es verdad. Tanta. Ese es el gran problema, me parece. Ese que es el gran problema. Para que se enriquezcan unos poquitos, que son los dueños del mundo, ¿no? Y en realidad la mayoría padecemos las consecuencias de esto, ¿no? Exacto. Carlitos, ¿vos tenías algo para decirle a Dani? No, bueno, ahora ya que me dijiste, se lo digo. Claro, el ejemplo de la banana me encantó porque ahora todo es inteligente. Cambia el sentido del término. Antes se decía como un término como... qué banana, ¿no? Para decirle a alguien, pero a veces sería nos tendríamos que sentir orgullosos de que era qué banana. Dice, vos sos un banana, muchas gracias. Soy muy inteligente. Inventé un envase biodegradable. Ah, claro. Tremendo, claro, sí. Realmente es un delirio. Pero bueno, otro de los ejemplos que pongo ahí en el artículo, que para mí es muy claro, es el del data center. Eso, que vos estuviste muy implicado además en esa cuestión, porque llegaron como de Cayetano, tirando cohetes como que Google viene a Uruguay, y resultó que estaba complejo el asunto. Contanos un poquito ahí. Sí, bueno, ahí las grandes empresas de tecnología, que son además las que más acumulan riqueza en el mundo, o sea, Microsoft, Google, Meta, son las empresas más ricas del mundo, realmente las más ricas, las que acumulan más riqueza. Todas esas están desesperadas por generar estos centros de datos que básicamente son como un archivo, pero digital, inmenso, ¿no? O sea, toda nuestra información queda almacenada en algún lado del mundo. Uh-huh. Es mentira eso de que la información está en la nube etérea. La nube etérea existe. Son computadoras funcionando. Y claro, ¿cómo le ponen el nombre nube, no? ¿Cómo también cómo se nombran las cosas muchas veces? Mentira, ¿no? Claro. Exacto. La nube tiene materialidad. Sí, son computadoras que están prendidas, consumiendo energía y calentándose. Pero cuando a mí me dicen, por ejemplo, no, el otro día me llega un correo de UTE y me dice, para proteger el planeta y no sé qué, mejor le mandamos su factura digital, ¿no? Está ese concepto de que con eso no cortamos árboles y no sé qué, ¿no? Es como una cosa... Es parte del juego. Es parte del juego, exacto. Porque el juego es que vos no vas a ver dónde está ese Google, ese data center, digamos. No vas a saber dónde almacena la información, ni tu mail, ni el mail de UTE. Seguramente UTE le compra espacio al data center de alguna empresa en el mundo. Capaz que es Antel en Uruguay, pero seguramente sea en otro lado del mundo. Y Google hace lo mismo, vende espacios reales en computadoras reales, de materiales, que están alojadas en alguna parte del mundo, que lo que hacen es almacenar información en forma de unos y ceros que necesitan energía para existir. Y eso, además necesitan sistemas de refrigeración para no prenderse fuego. Exacto. Entonces, ahí es donde aparece el agua. Ellos muchas veces, la mayoría de las veces, utilizan agua para enfriar, muchísima agua para enfriar las computadoras que son las que almacenan la información. Todo ese delirio lo plantea Google como una gran novedad para Uruguay. En realidad ellos cada vez necesitan más data centers porque ahora con la inteligencia artificial se quintuplica la necesidad de potencia de los procesadores, de las computadoras. Poder hablar en criollo, o sea, necesitan, cuando antes necesitaban una compu para guardar información, ahora necesitan 5 computadoras porque no solo tienen que guardar la información, sino que las computadoras tienen que digerir esa información y darte la digerida a vos, que ahora te volvés cada vez más estúpido y podés preguntar cosas más digeridas para que otros piensen por vos, en este caso, computadoras. Esa es la magia de la inteligencia artificial, ya no tenés que ser inteligente vos, alcanza que lo sea la computadora. Ya no tenemos que ser unos bananas. Exacto. Ahí está. Para no ser un banana, tienen que haber 5 computadoras funcionando en vez de una. Y eso implica más data centers. Entonces las empresas están desesperadas por poner data centers en todo el mundo, porque además cada vez movemos más información, más pesada, vemos películas más pesadas, con mejor resolución, movemos archivos que son cada vez más complejos, mandamos 500.000 fotos por día, videos con alta calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa circulación de información digital que parece no existir, en la realidad existe, es energía y agua en alguna parte del mundo, además de un montón de minerales que se extrayeron seguramente de China o de África en condiciones extremadamente contaminantes y esclavizantes de las personas que viven ahí, para producir esas malditas computadoras que producen esta energía, guardan esta información. Y en ese sentido, porque hay otra parte, digamos, también en este credo, que es que esto genera trabajo. Bueno, eso es parte del discurso, que en este caso, en el de Google, ni siquiera dicen eso, porque su proyecto dice que van a generar solo 50 puestos de trabajo. Ni siquiera es eso, acá es directamente generar clima de negocio, claro, que es lo que le interesa a Uruguay, generar clima de negocio acá. Hay un clima que más que de negocios, de saqueo, pero bueno, es un clima de negocios según los gobernantes, y Google viene a romper el cascarón de los negocios de del mundo virtual, digamos, ¿no? Entonces, claro, atrás de Google está esperando Microsoft, está esperando Meta, y esto lo sabemos porque nos lo han dicho, que están haciendo negociaciones y están esperando a ver qué pasa con el centro de datos de Google. Lo que no sabían es que se iban a encontrar con gente curiosa que les iba a pedir la información del agua y que si no estaban dispuestos a dársela, se iban a ir a juicio. Claro. Fue lo que hicimos, y se lo ganamos, tuvieron que dar la información y tuvieron que cambiar el proyecto. Ahora les estamos siguiendo el proyecto porque lo cambiaron, no van a usar tanta agua, pero van a usar muchísima energía eléctrica, y eso tiene otros problemas. Pero bueno, a lo que voy con esto es que la idea de que Google viene a darnos como una salvación a los problemas ambientales porque virtualiza parte de la vida y entonces no estamos degradando el ambiente cuando guardamos información, en vez de guardarla en papel, la guardamos digitalmente, es este mismo mito, este mismo dogma de que la tecnología nos va a salvar de ese problema. Antes teníamos un problema que talábamos los árboles. Ahora, listo, ya está todo en la nube. Mentira, la nube existe y tiene un montón de otros problemas. Quizá, incluso, si los comparáramos, podrían hasta ser más graves que lo de los árboles. Sin duda. No sé, habría que poner en la balanza. Pero no sé qué es mejor, si talar unos árboles en algún lado y hacer celulosa, como estamos en Uruguay, que es un problemón, o la minería altamente contaminante de tierras raras en China, que está, le llaman los pueblos del cáncer, ¿no? Donde están esas mineras. Está claro. Entonces, realmente tenemos que pasar raya y darnos cuenta que la lógica de responder al problema con el mismo problema no tiene ninguna base en la realidad. Es un maldito dogma de una religión que no tiene ningún sentido, digamos. Bueno, y de hecho estamos acá en el triángulo del litio también en Sudamérica, lo cual le han crecido los dientes a varias potencias, entre ellas Estados Unidos, que estuvieron ahí, fueron a que el amigo Milei les regalara un pedazo de Argentina. Sí, por supuesto, y han intervenido en Bolivia. Totalmente. Sí, Canadá ha hecho su negocio con Evo Morales también. Bueno, todos juegan ese juego. Che, Dani, tenés un segundo credo. Son cinco, vamos a decirle a la gente. Y más rápido, me parece. Le metemos un poco de pata, pero bueno, está más o menos, creo que también de alguna manera estamos tocándolos todos, ¿no? Hablando de cada uno. Pero vos hablás acá también de crecimiento infinito. Y bueno, este es el más conocido por todos. El PBI tiene que crecer, siempre, ¿no? Eso es como nadie puede cuestionarse de que el PBI tiene que crecer, aunque no sepamos lo que es el PBI. Bueno, el PBI tiene que crecer, tiene que haber crecimiento económico, no podemos tener, digamos, un momento de no crecimiento porque estamos en crisis, ¿no? O sea, toda nuestra vida cotidiana se basa en que cada vez producimos más y hay más producción bruta, ¿no? El PBI, ¿no? Producto Bruto Interno. Nunca mejor nombrado. No, claro. Entonces, ¿qué significa el PBI? Primero, arranquemos por ahí. El PBI es que lo que se produce en el país pasa por el mercado. Todo lo que no pasa por el mercado, por ejemplo, todo el trabajo reproductivo, todo el trabajo de cuidado, principalmente de las mujeres en las casas, o históricamente de las mujeres en las casas, no existe en el PBI. ¿Por qué? Porque no pasa por el mercado, nadie lo está pagando, a no ser que sea una empleada doméstica. Pero hablando a nivel cotidiano de nuestra familia, no está siendo pagado. Entonces eso no existe en el PBI. ¿Cómo? ¿Cuándo pasa a existir? Cuando alguien paga por eso. O sea que si de repente el sistema de cuidados le paga a alguien por ese cuidado, pasa a ser aumentar el PBI, porque de repente eso contabiliza. Claro. Esa es la lógica para todo, lo mismo para la naturaleza. Si yo produzco una huerta en mi casa y me autosustento de alimentos, y no le pago a nadie por eso. No estás aportando al PBI. No aporto al PBI. No importa si yo mejoré mis condiciones de vida, porque uh-huh, como más sano, y como sin agroquímicos, y todas esas porquerías. No importa. No aporta al PBI, entonces no suma el crecimiento del país. Es un buen ejemplo lo que acabas de poner, ¿eh? porque contrapusiste aquello del buen vivir, ¿no? Con la cuestión de que el PBI tiene que estar creciendo todo el tiempo, como una falacia del buen vivir, ¿no? Es como interesante ese paralelismo que hiciste. Exacto. Gran parte de la cultura, lo que estamos haciendo en este momento, no es parte del PBI. Claro. Por ejemplo, nosotros no estamos aportando nada ahora. Exactamente. Una radio comunitaria no aporta al PBI. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, casi diríamos. Casi. Un poquito. Bueno, capaz que sí, porque escuché que tenían una publicidad. Sí. Algo mínimo. Alguna cosita aportamos. Pero casi bueno, nada. Por eso. Pero en realidad el hecho más importante es que no se puede cuestionar la idea que cada vez hay que producir más y consumir más, y eso es completamente ilógico, no tiene ninguna razón de ser. O sea, ningún ser racional puede creer que en un mundo con recursos finitos, o sea, en un mundo como la Tierra, que tiene agua, tierra, minerales, árboles, etcétera, finitos, se pueda crecer infinitamente. Eso es más viejo que el agujero del mate. O sea, sí. No tiene ni pie ni cabeza. Sin embargo, es el dogma básico, ¿no? Una economía que no está creciendo está en problema y entra en crisis. ¿Y qué pasa? Que esa crisis es muy grave, porque no es solo grave a la interna del país, sino que es principalmente grave a la externa del país. Porque existen unas empresas que se llaman calificadoras de riesgo, que lo que hacen es evaluar al país, que son empresas privadas, no es la ONU, son empresas privadas que lo que hacen es ponerle como una nota de cómo se comportan los países, a ver si sus economías son estables o no, si se mantienen creciendo o no. Y en función de eso, los bancos les prestan plata o les ponen los intereses más baratos o menos baratos para los préstamos, con los que los países pobres como Uruguay van a hacer la mayoría de sus cosas, porque seamos sinceros, el grueso de las políticas públicas de Uruguay no se hacen con los impuestos, sino que se hacen con el aumento de la deuda externa, que son esos préstamos que te tienen que dar los bancos, y para que te den esos préstamos vos tenés que estar bien calificado por las calificadoras de riesgo. Entonces es un círculo vicioso, nefasto, pero interminable. ¿Quién es el que sale ganando en esto? Y adivinen, la celulosa y todas las mega inversiones, de las famosas inversiones extranjeras directas. ¿Por qué? Porque aumentan el PBI, porque lo que hacen es meter mucha más naturaleza y trabajo en el mercado, ¿no? Explotar la tierra al máximo y sacar la mayor ganancia posible. No importa un carajo si esa plata que está circulando en forma de bienes le llega a la gente, si mejora las condiciones de vida. Eso no importa nada. Lo único que importa es que aumenta el numerito del PBI. Claro. Y eso hace que nos califiquen bien y, por lo tanto, que nos sigan prestando plata con pocos intereses, y que nosotros podamos invertir esa plata en hacerle las vías del tren para que ellos vengan, ¿no? Entonces, es un círculo súper complejo que yo ahí digo, un poco joda, un poco en serio, que más que PBI deberíamos llamarle PBIC, Producto Brutalmente Integrado del Capital, porque no es que tremendo. Estamos produciendo para nuestra vida, estamos produciendo para integrarlo a la locura del capital. Y eso, en plena época del capitaloceno, más que del de antropoceno, ¿no? Exacto. Una discusión larguísima esta. Sí. Si me metí en un baile, no, pero no era para entrar. Lo dejamos para otra que se pone lindo. Pero bueno, ahí el ejemplo concreto para mí es el hidrógeno verde. Eso, ¿no? Te iba a decir, que vos como buen credo, hay profecías. Claro, porque si no es un buen credo. Exactamente. Tiene su profecía con sus sacerdotes, que en este caso ahí está. Entonces son alemanes que vinieron a decirnos que tenemos que seguir creciendo y tenemos que poder cada vez consumir más y gastar más energía, y para eso necesitamos hidrógeno verde. Claro. Porque no nos alcanza con el petróleo. Ahora tenemos que sumarle otra energía más. Ellos dicen que es para sustituir el petróleo, pero no existe argumento histórico en 300 años de registro que hay sobre los usos de la energía de que una nueva energía haya sustituido al petróleo. Hasta el momento, cada nueva energía te viene a sumar a las anteriores. O sea, y de hecho muchas veces es dependiente del petróleo también en alguno de sus estadios, ¿no? Por supuesto, como el hidrógeno, por supuesto. Por ejemplo. Exacto. Depende, pero además viene a dar un nuevo escalón de producción y de consumo, o sea, de destrucción del mundo, básicamente, ¿no? Cuanto más producimos y más consumimos, más destruimos el planeta. O sea, eso es como una regla básica, ¿no? alcanza a salir un poco para afuera y mirar y ver lo que está pasando, ¿no? Sí, cuanto más rápido podemos hacer todo, más lo podemos destruir, ¿no? Entonces, el hidrógeno viene a jugar este juego de hacernos creer que podemos crecer infinitamente, porque aunque se acabe el petróleo va a haber hidrógeno. Y eso también es completamente falso, porque para producir el hidrógeno hay que romper la molécula de agua, hay que llenar el país de eólica y fotovoltaica, que además eso implica un montón de minería en otros lados, ultracontaminante, destructora del suelo, con unos niveles de violencia sobre las comunidades campesinas bestiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo un encadenamiento de problemas, de los cuales no voy a entrar ahora, pero que los pueden leer, hay otro artículo sobre eso, que no es así nomás como que hicimos un pozo y sacamos petróleo, hicimos un pozo y sacamos hidrógeno verde. No, sustituir la locura de velocidad y de capacidad destructiva que nos da el petróleo con hidrógeno implica que toda esa energía, que en definitiva es tiempo de descomposición de materia orgánica histórica de los dinosaurios que está en el suelo, o sea, millones de años de descomposición que nosotros lo estamos quemando cada vez que movemos un auto o movemos una industria, lo vamos a sustituir con materia de la corteza terrestre, o sea, con o va a tener que ser viento o minerales o luz solar o plantas, ¿no? Ahí, claro. Ahí entra la soja, entra la forestación, etc. Eso implica que o sea, es insostenible, digamos, ¿no? Sí, sí, la posibilidad de seguir sumando más velocidad. Pero además, digo, o sea, está, por ejemplo, una de las problemáticas que está hoy por hoy en relación a esto del hidrógeno verde, además de todo lo que venís comentando, y justo lo hablamos en la entrevista anterior también, es el tema del acuífero, ¿no? De que vienen por el agua, literalmente, cuando ya hicieron pelota sus acuíferos también, ¿no? Porque en Alemania es sabido que los acuíferos están en un peligro tremendo. Entonces vienen acá, vienen por los acuíferos, por el agua más pura, digamos, y claro, es el principal recurso para generar este tipo de energías que le ponen la palabra verde ahí para que aparezcan. Imagínate, Marco, si será fuerte este credo, este dogma, ¿no? Esta idea incuestionable del crecimiento infinito, de cada vez consumir más y producir más, que están delirando al ver el agua creer que eso es petróleo, ¿no? Claro. O sea, creer que el agua es petróleo o que el agua puede sustituir al petróleo, ¿no? Es completamente delirante, sí, porque sí. Aunque lo puedan hacer tecnológicamente, solo lo pueden sostener el tiempo ocultando todos los daños que ese proceso genera. Entonces, esa es la lógica, vamos a seguir creciendo, pero vamos a seguir escondiendo los problemas, y sobre todo la gente que se muere en el camino y los miles de seres que están desapareciendo, especies que se extinguen y chau, ¿no? Entonces, eso es una de las básicas, así, de las más básicas del desarrollo, crecer. Y sí, justamente lo que estamos necesitando es decrecer, es enlentecer, frenar, compartir, achicar los niveles de consumo y distribuir, porque todo eso, con los niveles de desigualdad que tenemos hoy, pasaríamos más hambre de la que estamos pasando. Entonces, el problema no es que no existen recursos para que la gente deje pasar hambre, el problema es que están recontra mal distribuidos, ¿no? O sea, hay una desigualdad galopante y cada vez peor. Y no es que el crecimiento nos da menos desigualdad. Eso es falso. Si nosotros miramos la riqueza que acumula el 1% más rico, es cada vez más veces que el 1% más pobre. O sea, la brecha entre los más ricos y los más pobres se va abriendo históricamente con el capitalismo. Entonces, bueno, esa idea de que cuando crecemos estamos mejor es un delirio, ¿no? De hecho, en la pandemia, que fue toda la situación a nivel mundial, no vamos a entrar en cuestiones con la pandemia en particular, ¿no? Pero es un hecho de que bueno, se detuvo gran parte del mundo y ese 1% se enriqueció aún más. Exacto. O sea, que ni más ni menos que son los del mundo virtual, ¿no? Exactamente. Son, y las farmacéuticas, ¿no? Exacto, la farmacéutica. Tenés un tercer dogma. El tercer dogma, sí, lo veníamos hablando recién. El más lindo de todos, me parece. El más lindo. La teoría del derrame. Esta es hermosa, ¿no? Esta es como la básica, sí, de la derecha y de la izquierda. Total. Esta es básica de liberales y progresistas, ¿no? Si viene una gran empresa de afuera, ellos van a hacer mucha plata, pero van a derramar en el entorno bienestar, ¿no? Van a derramar trabajo, van a generar trabajo indirecto, ¿no? Va a haber un carrito de torta frita que se va a parar enfrente y va a vender unas tortas fritas. Entonces el vecino va a estar mejor y el otro que trabaja en la empresa va a arreglar el bañito, entonces el que vive de changa va a tener changuitas, ¿no? Esa lógica del derrame es la básica que está conectada a la del crecimiento infinito, porque entonces tenemos que, ¿no? Si crecemos y si a los ricos les va bien, nos va a ir bien a todos, ¿no? Porque ellos derraman. Ahora, perdona que te corte, cuando se habla de derrame a mí me suena a desborde también, ¿no? Primero tiene que haber un desborde, digamos. O sea que ya de por sí te están diciendo, no, nos vamos a ir al carajo, vamos a desbordar todo esto para que después derramen ustedes, simples mortales que están ahí abajo. Exacto, no, y tiene que haber un desborde de que les sobra, o sea, claro. Y hay derrames porque les tienen un vaso tan lleno, acumularon tanto que lo largan unas migajas para abajo, a los pobres muertos de hambre que están al costado, ¿no? Eso es un poco la idea del derrame. Yo lo que cuestiono, que justamente cada vez que ha llegado una gran mega empresa como UPM, Monte del Plata, lo quiso hacer Aratirí, lo hacen las ojeras como Cargill, Bass y todas ellas, y también las arroceras, por supuesto, y se implantan en un pueblo, muy lejos está de ese pueblo mejorar en sus condiciones de vida, muy lejos. Y de hecho, dejan un montón de consecuencias. Una vez que termina, por ejemplo, las construcciones y eso, dejan un montón de consecuencias sociales que son dificilísimas de solucionar después a lo largo de los años, ¿no? Problemas de drogadicción, de prostitución, de salud, en fin, infinitas. Ahí sí hay infinitas consecuencias. Sí, de hecho, ahí también un poco en joda, un poco en serio, propongo hablar de teoría del derrame tóxico. Sí. O sea, lo que están derramando son tóxicos y eso es literal. O sea, es literal en el vivero de UPM en Santana, que tenía 3 cañerías clandestinas y estaba utilizando 17 agroquímicos prohibidos. Es literal en el derrame de soda cáustica de UPM2. Es literal en los derrames de agroquímicos y las intoxicaciones de los trabajadores en Arrozal 33. Es literal en las fumigaciones de las maestras rurales por la soja. Es literal, el derrame no es de bienestar, es un derrame de tóxicos, de venenos, ¿no? Uh-huh. A veces son venenos químicos y a veces son venenos existenciales, ¿no? Hacer que la gente quede tan acorralada que tenga que emigrar de los pequeños pueblos porque no tiene laburo, o si no, pegarse un corchazo, que también es parte de la maldita realidad que vivimos en Uruguay, que cada vez tenemos índice de suicidio más alto, ¿no? Sí, entonces, sí. Hablar de teoría del derrame y defender una gran inversión porque va a generar derrame, y esto lo hemos escuchado de todos los malditos presidentes que hemos tenido, es realmente una tomada de pelo a la población. O sea, yo no lo puedo definir de otra manera. O sea, es una tomada de pelo histórica, porque además cualquier análisis más o menos básico de las condiciones de vida de la gente, no de los empresarios y de los grandes dueños de estos emprendimientos, sino de la gente en los pueblos, te da que las condiciones de vida empeoran, o si no la gente directamente migra. Por algo cada vez tenemos menos gente viviendo en zonas rurales. Claro. Es tan simple como eso, miren el censo, o sea, sí. Es tan básico como eso. Es muy fácil llegar a ese razonamiento, ¿no? Nada más que hay que interesarse un poco en el asunto. Pero además, lo dice el censo agropecuario, cada vez menos empresas extranjeras tienen más tierra. El acaparamiento y la extranjerización de la tierra es innegable. Y no es de la mano de ningún partido político en particular, sino que todos están alineados en esa esa lógica, ¿no? Que eso es... Pertenece a la misma religión. A la misma religión. La misma religión, exactamente. Vamos a otro... Vamos a otro credo entonces, acelerando un poco el paso, pero la verdad que esto daría para horas así, pero bueno. Hay uno muy lindo también, que es esto, expertos redistribuyendo, ¿no? Yo cada vez me siento más como sentado en el sillón de mi casa, tranquilo, esperando que venga el derrame y que alguien me diga lo que me toca. Exacto, bueno, eso es un poco, el cuarto credo es como... El problema es que tenemos que agrandar la torta para poder repartir mejor. Ahí está. No cuestionemos cómo está repartida la torta hoy, ¿no? Si hay unos que son mega ricos y otros están muriendo de hambre. No, tiene que llegar una nueva empresa que agrande la torta para que entonces nosotros podamos repartir mejor. Es esta idea nefasta de muchos progresismos de América Latina de que hay que destruir toda la base ecológica o ecosistémica del país para poder cobrarle impuestos a esas empresas y con eso hacer políticas sociales para compensar el destrozo que hicieron, ¿no? Pero bueno, en definitiva es esa idea de que el problema no es la distribución, sino que es la redistribución. Es que una vez que los ricos ya se hicieron ricos y extrayeron toda la plusvalía y nos explotaron como una naranja, al menos paguen un poquito de impuestos para que nosotros, o no todos nosotros, nos muéramos de hambre. Que se mueran algunos de hambre. Así nosotros tenemos miedo de dejar el laburo y morirnos de hambre como claro. Es. Pero que no se mueran todos, ¿no? Que no se mueran todos. Es necesario que algunos no se mueran. Para que entonces sepamos que, bueno, si sos obediente y buen trabajador, más o menos no te vas a morir de hambre. Entonces, esa lógica, ¿qué hace? Deja en manos de unos expertos, entre los que yo integro, ¿no? Profesionales, muchas veces, del área social, sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, que trabajamos justamente intentando reintegrar, reincluir a los pobres a las políticas sociales universales, a la escuela, al hospital, al trabajo, a la vivienda. Porque resulta que ellos se fueron porque tienen un problema subjetivo. Esto está dicho literalmente así en los diseños de las políticas públicas de cercanía, dice este Uruguay Crece Contigo, ETAF, Jóvenes en Red, todas las grandes políticas que hizo el gobierno de Mujica, tienen en su diseño esta idea de que tiene que haber un técnico social que vaya a como reeducar, no lo dicen esos términos porque sería un poco evangelizador de más, pero dice que tiene que hacer un cambio subjetivo para reintegrarse, son políticas focalizadas en los pobres para que se vuelvan integrados a las políticas universales. Esa fue la fantástica idea que tuvo el Frente Amplio, que en realidad no la tuvo el Frente Amplio, se la impuso el BID para darle la plata de los préstamos, es un diseño calcado del resto de América Latina, y que basa el problema en que hay un tema, digamos, los pobres son pobres porque tienen un problema subjetivo, tienen un problema ellos. Claro. Entonces hay que... O tienen la libertad de ser pobre, como dice Milei también, ¿no? Bueno, está, pero esa es la visión ultraliberal, digamos. Sí, sí, sí. Yo digo esta visión como suavizada, que es como decir, no, bueno, tienen un problema subjetivo que no sostienen su integración a las políticas universales. O sea, claro. No pueden mantenerse en la escuela porque son muy inquietos, o no pueden mantenerse en el sistema de salud porque no toleran la violencia de los médicos que te dicen, dale, abrí las piernas y a vos no te cuesta nada que tenés 7 hijos, ¿no? Por ejemplo. Es como el de hace 500 años de civilizar a los bárbaros. Claro. Es la misma. Es lo mismo. Es lo mismo con un discurso bonito de redistribución, ¿no? Es como claro. Que nosotros que somos los técnicos, que sabemos lo que les pasa a ustedes, los pobres, venimos acá a acompañarlos para que se reintegren a la sociedad, porque ustedes se desintegraron por un problema subjetivo, ¿no? Entonces, todo eso sin recursos materiales, ¿no? O sea, y lo digo de haberlo padecido yo también. Obvio. Como educador. Ir y acompañar a pibitos que están bordeando el narco en barrios recontrapicantes, que vos no tenés respuesta ninguna para darle, que el techo se les llueve, que se están cagando de hambre y que quieren encontrar laburo y lo único que tienen para ofrecerle es que vayan a trabajar a McDonald's. Y ni siquiera eso, a veces. Entonces, esa ¿cuál es la respuesta? No, anda, hace CAP, reintegrate a esa política y capaz que dentro de 5 años encontrás laburo. El pibe tiene hambre hoy, ¿no? Y su familia no tiene laburo hoy, ¿no? Entonces, las cuestiones estructurales y materiales de esa familia, no hay respuesta desde el Estado. Porque si lo hubiera, estarían tocando la propiedad privada y es lo que no se quiere tocar. ¿No? Entonces, claro. Entonces el problema es de distribución, no de redistribución. La redistribución es que nos paguen un poco de impuestos y nosotros hacemos unas políticas sociales para mantener a los pobres tranquilos. Claro. Ahora, si quisiéramos hacer política de distribución, entonces tendríamos que cuestionar la desigualdad profundamente. Tendríamos que cuestionar la acumulación de riqueza. Dani, cobrar unos impuestos. Y en esa lógica, ¿no? Como que hay un concepto que está teniendo cada vez más fuerza, que es esto de la canasta básica universal, que es, o sea, que viene a colación con el tema de la tecnología, ¿no? O sea, la tecnología va a desplazar a gran parte de la población de sus puestos de trabajo. Claro. Entonces, van a haber muchos más pobres o desocupados, de alguna forma, ¿no? Entonces, para mantenerlos tranquilos, o sea, va a ser una masa insoportable, ¿eh? Cada vez más, ¿no? Entonces la canasta básica universal, en definitiva, es eso, ¿no? Y en parte sí, tiene esa misma lógica. Lo más fuerte para mí de esto es que no se le permite a la población generar su propio proceso y no se acompaña a ese proceso, autogestionado por la gente, ¿no? Acompañado con recursos. No es que nosotros, técnicos de lo social, vamos a acompañar un proceso en un barrio con unas familias y ver cómo van transformando su realidad con nuestro apoyo material y técnico. No, nosotros ya sabemos lo que ellos necesitan, claro. Sin ellos, sin que ellos decidan, ¿no? Entonces, esa es la idea del experto, ¿no? Es como, esa es la idea del Estado que piensa por vos, ¿no? De papá Estado. Y además eso, y lo engancho con el siguiente punto, que es el del derecho al confort, es como, es la manera más fácil de que quienes no vivimos esas situaciones tan espesas y complejas, nos desentendamos de ellas. Porque va a haber un experto del Estado, un técnico, que se va a hacer cargo del que vive en la calle, que se va a hacer cargo del que está hasta las manos con las sustancias, o se va a hacer cargo del que está en conflicto con la ley, o se va a hacer cargo, etcétera. Y yo, vecino, amigo, primo, no me tengo que hacer cargo. Yo, ya fue, problema de otro. Pago impuesto. Pago impuesto, que lo haga, para algo tal Mides. Claro. Entonces, es una muy buena manera de que yo me pueda concentrar en solo mi ombligo, básicamente. Sí, sí. Sí, sí. Y que haga como que no, como que esas personas no existan, ¿no? Esta idea un poco de que las personas en calle son casi como piedras, ¿no? Están ahí, y punto. Y nosotros pasamos y listo. Y como si casi no existieran. Y cada vez son más, ¿no? Cada vez hay más piedras en la calle. Sí. Está un poco más bravo. Y entonces, ¿y cuál es la respuesta nuestra? Ah, no, tendrían que abrir más refugios. Ah, mirá, la respuesta a la situación de calle son los refugios. Esa es la respuesta que tenemos como sociedad, porque bueno, yo cada vez que veo una persona me interpela qué estoy haciendo como sociedad. Yo soy parte de una sociedad que está poniendo a esa persona en la calle. Y es la misma lógica de que hacemos con la seguridad, bueno, hacemos más cárceles, ¿no? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, esta idea de que el Estado se haga cargo de ciertos conflictos va muy emparentada con que el mercado se haga cargo de otros, ¿no? O sea, cada vez más el mercado nos vende las soluciones a nuestros problemas cotidianos. Entonces, nosotros vamos a estar cada vez más confortables, cómodos, y podemos consumir cada vez más, si es que podemos pagarlo, ¿no? Claramente, pero bueno, esa es la parte que no se dice. Y entonces estamos tranquilos en nuestra casa, y si miran, nuestra cotidiana es cada vez más encerrada como en una cápsula de ya ni siquiera vamos al cine. Ahora vemos cine en nuestra casa, no vamos a un recital, escuchamos en nuestra casa, no, como todo un círculo cada vez más cerrado, incluso en la cultura, desde nuestra casa, ¿no? Y desde nuestro círculo más íntimo, nosotros o la extensión de nosotros, ahí la familia. Que tiene, o el amigo con el que vivimos. Que tiene dos patas bien interesantes, aparte eso que estás exponiendo de lo cultural, ¿no? O sea, no hay encuentro. Exacto. Y se consume lo que el mercado quiere que consuma, ¿no? Exacto. O sea, manejan lo que consumís y a su vez te aíslan y no te encontrás con los demás en un recital o en el cine. No hay posibilidad de encontrarte con algo diferente a vos. Tremendo. Porque las plataformas todo el tiempo te están espejando lo que vos sos, te reafirman lo que vos sos. Entonces vos no necesitás aprender nada de nadie porque ya lo sabes todo, no tenés conflicto con nadie, ¿no? Entonces, es como un ombligo gigante, ¿no? Es esa idea de un ombligo gigante que cada vez puede consumir más y de manera más desinteresada en el mundo, porque todo viene ya digerido o por el mercado o resuelto por el Estado, ¿no? Entonces, cada vez estamos más aislados en átomos, en cápsulas, en nuestras casas, y no pudiendo compartir con los demás lo que nos está pasando y buscar soluciones juntos a lo que está pasando. Porque en definitiva ese es el problema, ¿no? O sea, total. La idea quizá más paradigmática de justamente este derecho al confort es el barrio privado. Digamos, en su nivel extremo, ¿no? Lo que nos están proponiendo es que todos vivamos en barrios privados, ¿no? Todos los que puedan. Eso es lo que nos te dicen, ¿no? Claro. O sea, pero es como una zanahoria. Y eco-friendlies. Y eco-friendly, exacto, como el del Cangrejal, ¿no? Yo justo ahora estoy en Parque del Plata. Bueno, acá el del Cangrejal es, vamos a destruir el Cangrejal, pero para hacer un barrio privado eco-friendly. Claro, que tenga huerta, huerta orgánica, exacto, y todas esas cosas. Entonces, divino. Conectate con la naturaleza, aunque hayamos destruido la naturaleza. La naturaleza, para que vos vivas acá. Para que vos te conectes con la naturaleza. Entonces, pero ¿qué pasa? Eso se conecta, por ejemplo, ese caso, ¿no? Vayamos al caso de los dueños de la Tahona negociando con Orsi destruir el Cangrejal para hacer un barrio privado, ¿no? Lo mismo entre Guasubirá Nuevo y Guasubirá Viejo, ¿no? Lo mismo, exactamente la misma empresa, el mismo negocio, incumpliendo las normas, ya están destruyendo las dunas sin ni siquiera tener la autorización ambiental previa. No les importa nada, el negocio está hecho. ¿Cómo lo defiende el futuro presidente, o seguramente el futuro presidente, diciendo que eso genera derrame y crecimiento? ¿No? O sea, se conecta directamente con los otros, ¿no? Con los otros dogmas. Sí, entonces, sí. Funcionan juntos. O sea, en el horizonte de lo que deseamos es vivir en un barrio privado, que todo sea solucionado por el mercado y que todos los problemas externos a nuestro barrio privado, que nos lo soluciona en este caso la Tahona, lo solucione el Estado, que el Estado se haga cargo de los pobres muertos de hambre que están del otro lado de la valla del barrio privado, ¿no? Totalmente. Entonces, es totalmente contrario a los sistemas vitales. O sea, los sistemas vitales no funcionan aislados, funcionan en conexión con los demás, de maneras tensas pero creativas, y de esa es la manera en la que podemos salir de este enrollo, en el encuentro con los otros, en repensar nuestro modo de vida, en lentecerlos, bajar un poco la intensidad con la que vivimos y irle buscándole la vuelta de esa manera, no aislándonos cada vez más en muros cada vez más altos y consumiendo cada vez más pedido ya, ¿no? O sea, como esta idea de que todo me venga a mi casa. Totalmente, totalmente. Y saquemos la banana de la bandejita de Tergopol. Me gustó igual que podemos cerrar con ese concepto de que, bueno, sea inteligente, sea un banana. Bueno, Dani, querido, daría para hablar muchísimo más, pero igual le vamos a decir a la gente y lo vamos a compartir también que este artículo, además que escribiste, está en surconzeta.uy, se llama Credo al Dios Desarrollo, y que ese mismo artículo contiene además referencias a otros textos y a otros artículos en los cuales se puede profundizar en todo esto, que está bien bueno también, ¿no? Como hacerse el tiempo, porque esto que pudimos hacer ahora en este ratito fue como un repaso un poco somero, porque el artículo profundiza bastante más. Así que te agradecemos un montón este rato para poder charlar y desmenuzar un poquito estos credos de la religión esta, la del Dios Desarrollo. Bueno, muchas gracias y realmente un placer aportar ahí con la espiga que viene haciendo justamente un contraflujo a este credo nefasto que nos tiene tan mal. Viene haciendo todas unas redes ahí vitales súper importantes que... Es siempre un placer. Claro. Intentamos ser los anticristos. Creo que se te va a ofender algún cristiano. No tiene nada que ver con... No tiene nada que ver, pero viste que... pero se toma por ahí. Bueno, me gusta más la de que ustedes profanan, ¿eh? Ah, los profanadores, me gustó. Los profanadores del capitalismo. Me gustó. ¿Qué título para una banda de cumbia? Los profanadores del capital. Tremendo. Unos marxistas, unos cumbieros marxistas. Ah, bueno, ¿cómo? Ya está saliendo, me parece, a la carrera. Gracias, Dani. Bueno, Dani, querido, muchas gracias. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, gracias a ustedes. Que anden lindo. Nos vemos, chao. Chao, chao. Chao. Charlábamos con Daniel Pena, sociólogo e investigador, especializado en... Sí, sociales y que tienen que ver con lo ambiental. Han hecho, junto a Soledad Recoa, también una importante investigación acerca de las forestales y de la, principalmente de Bosnia, pero bueno, han ido abarcando. Monte del Plata. Quise decir Monte del Plata. principalmente de Monte del Plata y las consecuencias que ha dejado en el territorio, sociales, ¿no? Principalmente, que también bien vale la pena buscar esa investigación porque es también muy pormenorizada. Y bueno, volvemos a repetir que está este artículo en surconzeta.uy, sur.uy, Y léanse otros artículos también de ese sitio, que realmente es impresionante, que también fue, tuvimos la semana pasada, en el programa pasado, también a Marcelo con un artículo de ahí también, o sea que también vaya y repase. Sí, y bueno, muchos artículos muy interesantes. Muy interesantes. Además de Dani, de Marcelo. Totalmente, ahí está. Hay gente que escribe ahí, Carlos Santos también. Hay un montón de gente que escribe ahí. Realmente impresionante. Son ese tipo de medios que hacen la diferencia, ¿no? Que generan ese contrapeso. Los profanadores del capital. vamos a escuchar otra musiquita. Vamos a por Helio. Bueno, entonces nos vamos a escuchar otra musiquita que también es Daniel Bertolone y Espeso Groove, Expreso Groove, y se llama Tune 88.